triste, hay un lamento triste. Se escucha un lamento triste, hay un lamento triste. Es que el negro llora desde que te fuiste. Es que el negro llora desde que te fuiste. El negrito no comprende lo que tú le hiciste. El negrito no comprende lo que tú le hiciste. Maldice la noche desde que partiste. Maldice la noche desde que partiste. El negrito lamenta su pena. El negrito ahora llora su pena. El negrito lamenta su pena. El negrito ahora llora su pena. Que te fuiste, hay pena y dolor en el bohío. Yo siempre te añoro, negra de mi vida. Yo siempre te añoro, negra de mi vida. Yo siento una pena y me destroza el alma. Yo siento una pena y me destroza el alma. ¿Cuándo volverá mi adorada, ven negra de mi alma? ¿Cuándo volverá mi adorada, ven negra del alma? El negrito lamenta su pena. El negrito ahora llora su pena. El negrito lamenta su pena. El negrito ahora llora.